Esta mañana vamos a volver donde estábamos en nuestro estudio ayer. Estábamos viendo la importancia de estar a la derecha, a la diestra, de ser tocado por la diestra, por la derecha, lo que significa en la vida del cristiano, en la vida del creyente, estar a la derecha. Pudimos ver que la derecha es símbolo de justicia, de victoria, de redención eterna. Todo lo contrario, estar a la izquierda. Terminamos como el deseado de todas las gentes nos muestra que Judas estaba al lado izquierdo y que Satanás estaba literalmente entre su persona y la divinidad de Cristo. Judas no logró rendirse a sus planes, a sus deseos, y terminó decidiendo por sí mismo estar de parte del maligno, rechazando toda. Bueno, estaba tratando solamente de recordar lo que vimos ayer para poder introducirnos al siguiente tema del día de hoy y cómo encaja uno con el otro. Decía que la experiencia de Judas está allí para nosotros como ejemplo. Que si hay un lugar donde debemos de estar al lado de Jesús, tiene que ser al lado derecho. El lado izquierdo es sinónimo de oposición, de rebeldía, de pecado, de obstinación, tal como lo fue Judas. Y es allí donde la Biblia dice que los que estarán al lado izquierdo serán los cabritos, serán las insensatas, serán aquellos que no obraron conforme a su fe, que no hicieron obras dignas de arrepentimiento, que no abrigaron al desnudo, que no alimentaron al hambriento, que no recogieron al errante. Pero no gente cristiana. Y las meditaciones que estamos llevando a cabo es para que nosotros consideremos, como dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos. ¿Qué lugar estoy teniendo con Dios? Si soy sincero, si le abro, nos invita al camino a Cristo en lo que Marlene ha leído esta mañana. Si le expresamos lo que somos, lo que sentimos, lo que deseamos, con sinceridad, aún siendo cosas malas, no porque Él no lo sepa, sino para que nosotros desarrollemos confianza, que podemos ir a Él tal como somos, tal como estamos. Aquellas cosas que vienen a nuestros deseos que son malas, necesitamos contárselas para que Él las erradique, las borre, las quite de nuestro ser. Cada día tenemos que estar desarrollando una relación tal que nos ubique al lado derecho. Recordando lo de Judas, que me imagino que fue lo que no se quedó grabado, les decía que le encantaba ubicarse al lado izquierdo porque creía él que era el lugar más encumbrado. Y sin embargo, entre Judas y Cristo, en ese espacio se ubicaba otro ser que hacía un abismo. Un abismo que solo Cristo podía cruzar, un abismo que Él estaba dispuesto de alcanzar. Y al lavarle los pies a Judas, al servirle a Él primero, todos son muestras tangibles que Jesús cruzó ese abismo para rescatarle, pero Él no aceptó. Antes de Jesús actuar, la Biblia dice que se estremeció en espíritu, se conmovió todo su ser, porque estaba a nada a entregar uno de los doce en mano del enemigo, para que el enemigo lo usara según sus planes, como su instrumento. Pensamiento demasiado solemne, mis hermanos, para que meditemos. Caminó con Jesús, conoció de Jesús. Andado sobre la roca, ser humillado. Y ciertamente todos tenemos marcado un límite del cual no podemos pasar. Dios terminará respetando la última decisión, cualquier sea la que nosotros tomemos. Mi deseo y oración, mi petición a Dios es que cada uno de nosotros anhele, desee, busque, luche estar del lado derecho, en ese lado donde Juan se ubicaba y tenía la oportunidad de recostarse en el pecho de su maestro. Que esa lección no la olvidemos. Esta mañana, pasando a la siguiente meditación del mismo texto, leemos en el versículo 17 de Apocalipsis. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Por qué cayó Juan como muerto? Porque no se lo esperaba. Contemplarlo refulgente de santidad, y cayó como muerto a sus pies. Recrean ustedes la escena que estamos contemplando, porque este acto de Jesús en Apocalipsis, verso 17, nos remonta a Génesis capítulo 1. ¿Dónde está el ser humano en Apocalipsis 1:17 en este instante? ¿Dónde está? Tirado en el suelo, desplomado en tierra, de forma inerte, inconsciente, desmayado, etc. Para que él ponga su diestra, su mano derecha sobre el desmayado, debe de hacer algo. Lo que hizo al principio. Nuestro Dios es inmutable, no cambia, es eterno. Para poder poner su mano, ustedes pueden experimentar eso. Tú no puedes tocar a alguien que esté tirado en el suelo, y tú estando de pie, tú no puedes tocarlo con la mano, a menos que codesciendas, a menos que te agaches, A menos que te bajes a la superficie, tú no puedes tocar al tirado, al caído, al desmayado, al vencido, al derrotado. Y esto que contemplamos en Apocalipsis 1:17 es lo mismo que encontramos en Génesis capítulo 2. Y creó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y estaba allí, creado, entero, formado, pero sin vida. Y el acto de Dios, cuando la Biblia dice, y sopló Dios aliento de vida en la nariz. Sopló en su nariz aliento de vida. Para ser específico, para ser puntual, soplar en la nariz, tuvo que hacer el mismo acto que en Apocalipsis lo vemos haciendo. Y es el acto que Dios ha venido haciendo a lo largo de la historia para poder redimir, para poder levantar al caído. Hay una sola manera y Dios tiene que descender. Y Dios tiene que agacharse. Están allí. Y para que nosotros estemos acá hoy, para que nosotros estemos disfrutando la palabra de Dios, para que nosotros ahora nos ubiquemos del lado derecho, para que nosotros seamos contados como sus ovejas, para que nosotros seamos contados como su pueblo, díganme si Dios no ha hecho este acto por cada uno de nosotros. Nadie de nosotros estuviera aquí disfrutando ser parte de la familia de Dios, de ser miembros de su iglesia, de ser parte del grupo de sus discípulos, si Dios no hubiese hecho en ti y en mí lo que hizo en Adán para que tuviera vida, lo que hizo en Juan para que se levantara. Cuán agradecido deberíamos de estar. Si entendiéramos mejor, si comprendiéramos mejor, si apreciáramos mejor la dinámica de nuestra salvación, que es Dios agachándose, que es Dios descendiendo, que es Dios codescendiendo hasta lo más profundo, para darnos vida, para soplar aliento de vida en nuestra nariz o para tocarnos con su mano derecha y levantarnos. Has caído, has pecado, te ha tumbado al suelo. ¡Qué Dios el que tenemos! Nunca los ángeles, nunca los seres humanos podremos comprender jamás tan inmenso y profundo amor. Vean al soberano, al Jesús glorificado, a la majestad del universo en la isla de Patmos, con toda la pompa y la gloria que se lo acaba de contemplar. Ojos de fuego, cabeza blanca, pies bruñidos, una ropa noble de gala. Allí, agachándose para tocar al instrumento humano, para tocar al polvo. Cuando tenemos esa seguridad, podemos ir por el camino de la vida. Tal como lo reza el himno que acabamos de cantar esta mañana. Si vienen conflictos, tumultos como los que estamos viviendo hoy día, dolores, A Cristo mi roca, yo voy sin temor. Recibo consuelo, consejos y luz. La roca divina es mi amante Jesús. Solo los que hemos caído tan bajo, donde solo la gracia de Dios pudo condescender, pudo alcanzarnos, podemos cantar: os salvo en la roca más alta que yo. La roca de vida que Cristo abrió, brindando a su pueblo las aguas de paz. Oh roca divina, serás mi solaz. ¿Y qué le dijo después de tocarlo? Después de posar su mano derecha sobre el desmayado, sobre el desvalido, sobre el moribundo, sobre el inconsciente, ¿qué le dijo? No temas. Yo soy el primero, yo soy el último. No temas. El que estuvo contigo allá en el aposento alto soy yo, Juan. Aquel en quien recostaste tu cabeza en su pecho soy yo, no temas. ¿Quién es Jesús para ti? Que Él pueda tener un punto de referencia de decirte: no temas. Yo soy. Aquel momento cuando no encontrabas auxilio, paz en ningún lado, y Él te tocó, Él te hizo estar de pie, Él te redimió. En lo que estamos viviendo y lo que estamos por entrar a experimentar como pueblo, Él nos dice: no temas, yo no cambio, yo soy el mismo. Puedes depositar en mí toda tu confianza. Este texto, el no temas, nos muestra nuevamente que el alcance del pecado en el ser humano va más allá también de lo que podemos imaginar. En Génesis capítulo 3 leemos que después que Adán y Eva desobedecieron, incurriendo en transgredir lo que Dios había prohibido. Leemos en el versículo 7, Génesis 3, 7. Y desde entonces, el trabajo de Dios, la bondad de Dios, es cortar con lo que el pecado produjo en el ser humano y restaurarlo nuevamente a la armonía de una relación amorosa con su Creador. Capítulo 3, verso 7, leemos lo siguiente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, la voz de Él. Una voz que invitaba, una voz que llamaba, una voz tan dulce y melodiosa, una voz que cada uno de nosotros debe de llegar a amar. una voz que debemos identificar como nuestro pastor. Pero ¿qué pasó con nuestros primeros padres? Oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. ¿Qué había pasado? ¿Esconderse? ¿Ocultarse? ¿Huir? ¿Alejarse? Ese nunca fue el plan de Dios. Eso nunca Dios lo esperaba de sus hijos. Eso fue consecuencia, resultado de que ahora estaban bajo dirección, directriz, enseñanza de otro maestro que ya no le pertenecían. Otros los reclamaban como dueños, ya no le pertenecían al Creador. Se habían puesto a su lado izquierdo. Satanás se interponía ahora entre ellos y su Hacedor. Y eso les infundía temor, miedo. Y eso vamos a ver esta mañana. Esos sentimientos que el pecado produjo desde el principio, es a lo que Dios está empeñado a erradicar de nuestro corazón para poder tener una relación verdadera, una relación que debe de perdurar por toda la eternidad. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Ahora noten, desde la primera escena, desde el primer acto donde encontramos referencia acerca del temor, del miedo, ¿qué es lo que produjo el miedo en el corazón de Adán? Aislamiento, alejamiento, huir, escaparse de la presencia de Dios, cuando debería de haber sido todo lo contrario. Miedo. El miedo, y lo encontramos en Apocalipsis, que los reyes, los grandes, los capitanes, ya en el último momento, cuando piden a las rocas caer sobre nosotros, y vamos a, cuando lleguemos al capítulo 6, vamos a ver eso, gritando de miedo, diciéndole a las peñas: caer sobre nosotros, escondernos de la presencia. Nunca quiso Dios que esa fuese la experiencia de la raza humana. Dios no es alguien de quien debemos huir, es alguien de a quien debemos acudir. Aquí vemos a la primer pareja, y desde entonces, mis hermanos, el miedo nos lleva a hacer locuras delante de Dios. La primera locura que produjo en el ser humano fue huir de su presencia. Más adelante, en el mismo Génesis, encontramos el llamamiento de Abraham, cosa linda y maravillosa, pero también leemos las caídas de Abraham. El miedo al cual él era sujeto. Capítulo capítulo 15 de Génesis, leemos lo siguiente. ¿Y qué es lo que Dios está tratando de hacer con Abraham? Lo mismo que quiere hacer con nosotros hoy. ¿Qué es lo que Dios hizo con Juan? Lo mismo que él desea hacer con nosotros hoy. Erradicar el miedo. Hermanos, Dios no es un Dios de miedo para huir de él. Dios está con los brazos abiertos, deseando que nosotros corramos hacia él. Le dice Dios a Abraham, versículo 1, versículo 1 del capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas, Abraham. Y adelante encontramos a Abraham por miedo a ser muerto mintiendo en tierra de Egipto. El miedo te lleva a pecar, porque lejos de la presencia de Dios el hombre peca. Y el miedo lo produce el pecado para alejarte de Dios, porque una persona con miedo tratará de salvarse por sus propios medios, con sus propias manos. Y lejos de salir del hoyo, del abismo, del pozo de la desesperación, cada vez que querramos hacer algo con nuestras propias fuerzas, nuestros propios medios, solo estaremos cavando más profundo nuestra desgracia. No temas. Quien quiera que seas esta mañana, Dios te dice: no temas. ¿Qué es lo que estás por enfrentar? ¿Qué es lo que estás enfrentando? ¿Por qué valle estás pasando? Fear not. No temas. No tengas miedo. Confía. Es el llamado de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No temas. Le dijo a Abraham: no temas. Le dijo a Moisés: dile al pueblo, le dice en Éxodo capítulo 14, después de salir de Egipto y se encontraban atrapados, entre comillas, entre el mar y los ejércitos del faraón que habían decidido perseguir al pueblo. Y el pueblo pensaba que era presa fácil para ser destruidos por los ejércitos enfurecidos del faraón. Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo, no temáis, estad firmes. 14:13 de Éxodo. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Solamente no teniendo miedo podemos deleitarnos en la salvación de Jehová. Mientras tengas miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que no logres salvarme. Vas a actuar en contra de Jehová. Miedo a perder tu matrimonio. Vas a actuar en contra de Jehová. Miedo a no graduarte, a no conseguir las calificaciones apropiadas para la graduación, vas a llevar a actuar en contra de la voluntad de Dios. Miedo. Miedo a la muerte. Miedo a la enfermedad. Hoy es una pena escuchar de miembros de nuestra iglesia que por miedo asisten a centros de curanderos, espiritistas. El miedo te va a llevar a actuar mal. Miedo a que tu marido se vaya de casa. Lo vas a complacer con cosas que desagradan a Jehová. No tengas miedo. No temas. Ha sido el mensaje de Dios desde el Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No tengan miedo. En Éxodo 14 vemos que el tener miedo impide ver la salvación de Jehová, y el no tener miedo la disfrutas. En Éxodo, ¿qué se encuentra en Éxodo capítulo 20? El adventista promedio está familiarizado con lo que se encuentra en el Éxodo 20. En el Éxodo 20, del 3, verso 3 al versículo 17, encontramos redactada lo que fue escrito en piedra por el dedo mismo de Dios, la inmutabilidad de su consejo, la santa y perfecta ley de la libertad, que fue dada para proteger al ser humano. Sin embargo, en el mismo capítulo 20 de Éxodo, mira lo que encontramos. El miedo nos va a llevar a no disfrutar, a no deleitarnos, a no descubrir la belleza de la santa ley de Dios. Capítulo 20 de Éxodo, versículo 18. Dije que al 17 llegaba la redacción de los 10 mandamientos. En el 18, luego terminando la redacción de los 10 mandamientos, dice lo siguiente, me perdona acá que acá se movió esto. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. ¿Cierto? Cuando Dios estaba pronunciando, declarando sus mandamientos. Y al sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Se les está apoderando el miedo. Por miedo es que no nos deleitamos, nos gozamos en la santa ley de Dios. Creemos que la santa ley de Dios está para exterminar a cualquier que la quebrante. Y finalmente ese será el resultado. Pero la santa ley de Dios está allí para protegerte, para circularte contra las acechanzas del enemigo. La santa ley de Dios no tiene la intención de destruir al ser humano. La santa ley de Dios, Dios nunca nos hubiese dado algo para que nos destruyera, nunca. El que conoce quién y cómo es Dios sabe que de Dios solamente vienen cosas buenas. Y después de Jesús está la santa ley de Dios como regalos para protección al ser humano. Está el Espíritu Santo para que esa ley sea escrita en nuestro ser, para que la lleguemos a amar. Hermanos, la santa ley de Dios debe de ser placentera, dichosa, delicia, agradable de Jehová en nuestra experiencia. No tiene el objetivo de destruir a nadie. Pero el pecado que se germinaba en el corazón del pueblo los llevó a tener miedo de algo que debería de ser todo lo contrario. Y dijeron a Moisés, verso 19, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Óigame, ¿no es el mismo sentir de Adán y Eva? ¿Oyeron la voz de Dios pero huyeron? ¿No es el mismo efecto que estamos viendo? Casi 3,000 años después, no ha cambiado el ser humano. El efecto del pecado sigue siendo el mismo en su corazón. Mas alabado sea Dios, porque Dios, el inmutable, el eterno, tampoco cambia. la misma ternura con que buscó a Adán y a Eva, la misma dulzura con que le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Sigue siendo la misma hasta hoy día. Mientras Cristo siga intercediendo por el culpable en las cortes celestiales, será la misma dulzura, no cambia. Pero el pueblo ya no quiso oír la voz de Dios. Aquello que era entregado para su propio bien, lo tomaron a mal. Vamos a morir. Moisés respondió al pueblo, verso 20. No temáis, oiga, aquí hay un ser humano que está invitándole al pueblo, no teman. Es pavoroso lo que estamos viendo, es aterrador, pero no teman. Él así es su naturaleza, es todopoderoso. Mas no ha venido para destruirnos, ha venido para instruirnos en el camino que debemos de andar para un día finalmente estar ante su presencia. No teman. Porque para probaros vino Dios. Y para que su temor esté delante de vosotros, su reverencia. Para que no pequéis. Miren el objetivo tan lindo. ¿Cómo es posible que este mensaje, casi 3,000 años antes de nuestros días, casi 3,000 años después de la caída, estamos hablando que está en el centro del corazón de la existencia de la humanidad sobre el planeta? Esos sagrados preceptos fueron dados para no pecar, para protegerte, para cuidarte. He allí la desesperación de Satanás para que vivamos fuera de esa protección. Ese redil, ese corral, ese muro de protección tiene como objetivo claro lo que Moisés le dijo al pueblo. Él ha venido, no tengan miedo, Él ha venido para probarnos. Él ha venido para que su reverencia esté delante de nosotros, para que no pequemos, para que no pequéis. 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Diógenes, ¿no es eso mismo que quiere Dios con nosotros hoy día? ¿No es esa la dinámica de la redención, que nos acerquemos a Él, piedra viva, como Él se ha acercado a nosotros? ¿No es eso en que radica nuestra victoria? Amén. Te escucho. Amén, claro que sí. Lo que nos acerca a Dios es lo que nos trae tranquilidad. Cuando nos acercamos a Dios, cuando nos olvidamos de la fuerza que nuestros sentidos sienten de parte del enemigo aplastándonos, y cuando entendemos que a pesar de eso ponemos nuestra fe en aquel que dijo y existió, aunque no veamos, aunque no sintamos, aunque no escuchemos, aunque no estemos oliendo, aunque nada parezca que está haciendo, solamente por lo que ha sido la evidencia de Dios en nuestra vida, creer por fe y sentir la paz que eso da. Gloria a Dios. Y noten aquí cada uno de nosotros, considere lo que voy a decirles ahorita. ¿Me puedes buscar en Daniel, Dio, por favor, Daniel capítulo 10? ¿Recuerdan ustedes que Daniel estaba angustiado? Lo encontramos angustiado en el capítulo 10. Porque lleva 21 días sin recibir respuesta a su oración. Y han sido días de ayuno, han sido días de de oración. Y en el capítulo 10 es bien dramático, bien dramático en el capítulo, en el libro de Daniel, el capítulo 10. Hasta que finalmente, 10 en adelante. Aquí lo tengo. Por favor, mira, léeme del 10 al... Daniel 10 al 12. Daniel, sí, 10, 10. Daniel 10, versículo 10 en adelante, dice: y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Miren, esto es maravilloso. El ángel Gabriel le está diciendo a Daniel la razón por la cual él está allí. Y la razón por la cual Gabriel está delante de Daniel, le dice: pues tú has estado pidiendo, tú lo has estado orando, tú has estado clamando, y porque has estado, pues yo he venido. Daniel, con la impresión de la escena que está contemplando, cae como Juan al suelo. Pero una mano, y ya sabemos la mano de quién, porque allí está Jesús junto al ángel, al lado de Daniel, esa mano que lo toca, esa mano que lo fortalece, es la misma mano que encontramos allá en el Apocalipsis, tocando a Juan. Lo fortalece. Y Daniel está temblando. Y se le dice a Daniel: no temas. A Juan en el Apocalipsis se le repiten las mismas palabras: no temas. Ahora piensen en esto que les adjunto a este pensamiento. El libro de Daniel y el libro de Juan, llamado Apocalipsis para nosotros, acompañarían al pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Y en el testimonio personal que encontramos de lo que vivieron estos personajes, Dios nos manda el mismo mensaje a nosotros. Aunque estés temblando por las cosas que se estén viviendo, aunque estés desmayándote por las cosas que se puedan estar viviendo, no temas. El mensaje central en Daniel, en Apocalipsis, para el pueblo de Dios es: no temas, porque el miedo, el temor te lleva, ya vimos que te lleva a alejarte de Dios, te lleva a querer construir tu propia salvación con tus propias manos para tener la seguridad. Hemos tenido un estudio anterior, ¿recuerdas, Diógenes, que hemos dicho que la salvación es por fe, por gracia y punto? Y allí radica todo. Amén. Cada vez que nosotros queremos tener la seguridad, entonces actuamos para poder decir: lo tengo ya en la mano, ya. No. Bástate creer que la salvación es un regalo dado por gracia, acéptala y muévete hacia adelante. Que no siento, no temas. El Temor hizo que el pueblo no viera la salvación de Jehová. El miedo hizo que no disfrutaran la hermosura, la dulzura de la santa ley de Dios, que era para protegerles, para que no pecaran. No queremos, esto está duro. Ya fue abolida, fue clavada en la cruz, fue para los judíos. No te va a permitir ver el valor, la importancia de la inmutable ley de Dios para tu vida. El miedo. Y ahora para nosotros que hemos alcanzado estos tiempos finales a través de Daniel y de Juan, nos llega el mensaje contundente: no tengan miedo, no teman. Un pensamiento maravilloso que encontramos en la palabra de Dios. En Isaías, quiero que veamos estos textos en Isaías. ¿Recuerdan ustedes que Jesús en el Nuevo Testamento repitió muchas veces esto? Por ejemplo, en San Juan 14, le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es que eso es lo que corre a lo largo. Es que el miedo es lo peor que puede. Miren, el miedo hace que cae una hoja de un árbol y piensas que es el peor terror del mundo. Camina por, bueno, los que viven en ciudades no podrían experimentar eso. Pero viviendo en el campo, tener que caminar de noche en el caminito donde no se ve nada, y que no lleves linterna, que no lleves una luz para tus pies. Un árbol deja caer una hoja. Yo tengo que recordar eso. Ah, ese ruido es una hoja que cayó. Ah, ese ruido es algún animal que va por allí. No le des importancia, no tengas miedo. Porque el miedo te paraliza. El miedo puede hacer que te dé un paro cardíaco y te mueras. El miedo es lo peor que existe. Nuestro tema de hoy es: aprendamos a vivir sin miedo a nada, ni a nadie, más que el temor de Jehová esté en nuestro corazón. Vamos a terminar este día. Hay muchos textos, mis hermanos, hay muchos textos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pero quiero que terminemos el pensamiento de hoy. Probablemente mañana, como introducción, vamos a compartir algo más en esta dirección, pero hoy terminemos en Isaías. Isaías tiene mucho que decirnos en esta mañana. Isaías capítulo 8. Vamos a compartir acá algunos textos. Solo en Isaías nada más, imagínense, que es uno de mis libros favoritos, y justo allí estamos en el año bíblico, que como dije ayer, que nadie se lo pierda, es apasionante este libro, le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento. Capítulo 8 de Isaías, versículo 11 en adelante dice: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Muy importante a recordar esto, mis hermanos. Cuando usted abra la boca y predique verdad presente para el pueblo, van a categorizarlo como conspiranoico, como conspirativo hacia la iglesia. No. La Biblia dice: no le llames tú conspiración a todo lo que este pueblo le llame conspiración. Y agrega: ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Cualquier desvío de la verdad que exista en nuestro pueblo es como fruto del temor, del miedo. Y es allí donde Dios nos llama a estos días últimos de nuestra historia sobre este planeta. Número uno, no le llames conspiración a todo lo que ellos le llamen conspiración. Antes bien, escudriñarlo todo, retener lo bueno, medita, piensa, investiga, analiza, compruébalo por ti mismo antes de ponerte del lado de la mayoría creyendo que es ambiente conspiranoico en el cual se está moviendo esa gente. No, busca en lo escrito, ampárate en la palabra de Dios. Número dos, no le temas a lo que ellos le teman, porque ya vimos que el miedo nos lleva a actuar mal. Y termina diciendo el texto, y no tengáis miedo. Verso 13, a Jehová de los ejércitos, al Santo de Israel, al Dios del Génesis, al Creador, al que codescendió allá para darle vida al tirado en el piso, al que codescendió allá para tocar al desmayado en Apocalipsis, a Él. Santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Ya lo vimos de que Él es un ser maravilloso, digno de confianza, digno de reverencia. Si debes de someterte a alguien, debe de ser a Dios. Si debes de vivir con temor en el corazón, debe de ser el temor de Dios, que no tiene nada que ver con el miedo pavoroso ese que paraliza, que mata, que enloquece. Todo lo contrario. El temor a Dios es nuestra victoria. Siguiente versículo. Muchos tropezarán, verso 15. El verso 14. Cuando sea esa la dinámica, sin vivir con miedo a lo que el mundo le tiene miedo, sin vivir con miedo a lo que el pueblo le tiene miedo, ni llamarle conspiración a lo que el pueblo le llama, y vivir sin miedo, más que el único temor y reverencia en nuestros corazones sea Dios. Versículo 14. Entonces, de causa a efecto, Él será por santuario. En otras palabras, vamos a tener la experiencia del Salmo 91, habitando a la sombra del Altísimo, viviendo bajo la protección del Todopoderoso. Verso 15. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Los que vivan con miedo, ese es el fin. Pero aquellos que vivan sin temor, aquellos que vivan sin miedo a lo que ellos le tienen miedo, versículo 16, se dirá, ata, amarra el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Nuestro temor, nuestra reverencia es la santa ley de Jehová. Y es una ley placentera, delicia, bella, dulce como la miel, que está allí con el mismo objetivo que se le dijo claro al pueblo de Israel cuando se la extendió, para que no pequéis, para protegerte. Es para tu bien. La santa ley de Dios no tiene el propósito de quitarte algún placer, alguna dicha eterna. No, todo lo contrario, es para que encontremos la felicidad. La verdadera felicidad, la felicidad que viene de Dios, la que para eterna, vida eterna permanece. Otro texto en Isaías, Isaías capítulo 35, para ir cerrando nuestro pensamiento el día de hoy. Isaías, y ustedes pueden encontrar citas maravillosas en otros libros de la Biblia. Yo decidí cerrar el pensamiento con Isaías, porque me encanta el libro de Isaías. Sí, 35. Versículo 3. Miren, este es maravilloso. El que vive con miedo está representado aquí y el que no vive con miedo. Y en uno de los dos grupos vamos a tener que estar. Judas tuvo miedo de que no se implementara el reino como él lo esperaba y trató de echar una mano para acelerar el proceso. Y miren a dónde fue a parar. Versículo 3, 35:3 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. No temáis. Es el Dios amante, es el Dios todopoderoso, aquel que viene para salvarte, el que se avecina. Y es necesario que todo esto se desarrolle. Escrito está, no temas. Puedes estar como Daniel temblando, con las rodillas endebles, con corazón apocado, turbado. No temas. El Dios maravilloso que te promete salvación y vida eterna es el que se avecina. Capítulo 41, verso 10, dice lo siguiente. De Isaías dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi derecha victoriosa, decía la versión de ayer, con la diestra de mi justicia. Versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y si Jehová te ayuda, y si Jehová es con nosotros, como dice Romanos capítulo 8, ¿quién contra nosotros? No temas. El miedo te puede llevar a actuar en contra de su buena voluntad. Capítulo 43 dice, verso 1 y verso 5: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. You belong to me. Me perteneces. Mío eres tú. Ay, qué bonito. A mí me fascina eso. Oye, si tú tienes dueño, y tu dueño no es cualquier debilucho que ande por ahí, cualquier ser humano. No, no, no. Yo te compré, yo te redimí, yo fui tu Goel. Yo soy tu pariente más cercano. Yo soy el Dios todo. No temas. Tú me perteneces. Ah, qué bonito es. Versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Capítulo 44 dice, verso 1 y 2: ahora pues oye, Jacob, a su pueblo, ¿no es cierto? Siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará: no temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Por qué tener miedo? y que nos lleve a unirnos con otras comunidades de fe para llevar adelante la obra que Dios le encargó a su pueblo, creyendo que solamente así puede. ¿Saben que el miedo, miren, puedo decir muchas cosas que estamos haciendo como congregación por miedo, pero recuerda esto: no tengas miedo, porque yo estoy contigo, yo soy tu redentor. Versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, ¿no es cierto? Yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿No fue lo mismo que se le dijo a Juan en el Apocalipsis? Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo. O sea, nos dio la revelación de lo futuro. Anuncióles lo que viene y lo que está por venir. Verso 8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? Que viene ley dominical, que viene persecución, que viene. Sí, es verdad, viene. Ya Dios nos lo dijo, entonces, ¿por qué tener miedo? Que se nos prohibirá comprar ni vender. Muchos, por miedo a perder la platica, van a aceptar la marca la bestia. Se pondrán de lado más cómodo, más fácil. No, miren cómo Dios nos viene preparando. Y el Espíritu Santo nos hará recordar estas promesas maravillosas. Porque por miedo, muchos adventistas caerán postrados ante el sistema impuesto por gobiernos terrenales, olvidando esta clase maravillosa que desde el Génesis hasta el Apocalipsis corre como un hilo de oro, diciendo: no temas, no temas. A Abraham, no temas. Al pueblo de Israel, no temas. A Daniel, no temas. A Isaías, no temas, que quitado es tu pecado. A Isaías, no temas, porque yo estoy contigo, yo soy tu redentor. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, no te lo dije, pues vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Capítulo 50 y 51. En estos últimos dos versículos, que en estas últimas citas, disfruten lo que acá viene. Capítulo 55, mira lo que dice. Esto es bello. Ah, perdón, capítulo 51, dije. Capítulo 51 dice lo siguiente. Versículo 7. Versículo 4 dice: estad atentos a mí. Qué lindo, ¿verdad? Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos, y a mí esperarán los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oiga, y estamos viendo desastre tras desastre. Esto no es otro indicio de que la tierra se está envejeciendo como ropa de vestir. Y cuando todo esto sea dolor, confusión, muerte, pestilencia, por donde quiera, aparece el versículo 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis. Vean la hermosura, hasta dónde llega pedir que Dios escriba su ley en nuestros corazones. ¿Qué alcance tiene la santa ley de Dios? ha prometido atar la ley entre sus discípulos, ha prometido que será, que manifestaría su ley, y ahora dice: ustedes que conocen mi ley, no teman. No se amedrenten, no se acobarden. Se lo dijo a Daniel, se lo dijo a Juan, te lo dice a ti y me lo dice a mí. No temas. No temas afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Ah, qué bonito. Capítulo 54. Dice lo siguiente. Estamos terminando. Perdonen los minutos que han pasado. Pero me fascina que esto pueda quedar remarcado en nuestra mente. Que lo podamos recordar todo el día. Y el Espíritu Santo nos haga recordarlo todos los días. Capítulo 54, versículo 4 dice. Y versículo 5. Esto es lindo. Esto es hermoso. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Escucha, no temas, verso 5, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Marlene, vas caminando por un camino, por una senda, sola, sin nadie a tu lado. Y es un camino tenebroso, sospechoso, de mala reputación. Y tienes que caminar allí. Y tienes que avanzar. Piensa por un momento yendo sola. A diferencia yendo acompañada de tu esposo, ese grandote que tienes allí, a su lado derecho, y te dice: no temas, yo voy contigo. ¿Cómo te sentiría? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, con él me sentiría segura, me sentiría protegida, y sola no. Ahora, o sea, en ese contexto que lo estás poniendo, con mi esposo o sin él. Pero nota la diferencia que es ir en esta vida sin nuestro esposo, sin nuestro hacedor, sin Jehová de los ejércitos. ¡Ah, qué miserable de vida! A diferencia, caminar el camino turbulento de esta vida, escuchando la voz de aquel que todo lo puede, diciendo: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo te ayudo. No temas, yo soy tu esposo. ¡Ah, qué bonito! Todo esto quiere Dios enseñarnos en el primer capítulo del Apocalipsis. Es verdad, hay cosas que vienen, que están ya anunciadas, y dice: ¿por qué tienes que temer? No, ya te lo dije, no, ya te lo revelé, no, ya te anticipé. ¿Por qué tienes que temer? No temas. Y esa es una de las razones por la cual Dios nos dio el libro de Daniel y Apocalipsis, para anticiparnos de cosas que de otra manera nos tomarían por sorpresa y nos aterrorizarían. Pero una vez ya advertidos, una vez ya anunciadas las cosas venideras, Dios espera de cada uno de nosotros que vivamos vidas sin temor. Isaías 54, 14. Ahora. Versículo 13. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, alabado sea Dios, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Versículo 17. Esto es regalo extra ya para los que permanecen hasta el fin en el estudio. Esto es bello. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, ni el chisme, ni la lengua detractora, ni arma de fuego, ni flechas, ni nada. Y agrega, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Esto es un regalo que Dios le da. Es una herencia que le toca a los siervos de Jehová. Y por último, el último texto de Isaías. Isaías 59. Alabemos a Dios, mis hermanos. ¡Ah, qué lindo! Nos ha anticipado. Nos ha revelado todo. Para que podamos vivir esta vida sin miedo, sin temor, más que el único miedo y el único temor de la reverencia de Dios en nuestro corazón. Capítulo 59 dice, versículo 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los hijos de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. No hay espacio para el miedo. Puede levantarse el enemigo como un río, como ese río que se desbordó en Texas y hay decenas de muertos. Un río de problemas puede venir a tu vida, un río de dificultades, un río de enfermedades, un río de necesidades, un río de todo lo que el diablo sea capaz de imaginar. Pero Jehová levantará bandera contra él. Es bueno Dios que está decidido y determinado de erradicar el miedo en nuestros corazones. Le daremos la oportunidad a él que cada uno opte para escuchar esas palabras. No temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Yo estoy a favor de ti, no contra ti. Que Dios haga retumbar estas palabras en nuestras mentes. Voy a pedir a mi hermana Ana Yancy, si nos despides en oración, por favor. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, gracias Señor porque tu palabra es fiel y es maravillosa. Gracias porque te conforta Señor, solamente tú conoces por los procesos que están pasando donde personalmente sabes que he sentido miedo, pero gracias Señor porque este mensaje nos llena de esperanza. Nos da la seguridad que tú eres nuestro Dios, nuestra roca eterna Señor. Y que nos afiancemos cada día en ella para que podamos salir vencedores. Amén. Este día y ayúdanos a tener un pensamiento constante en las cosas eternas, en las cosas celestiales, Señor, que son las que nos dan seguridad de la tempestad que se pueda estar viviendo, que nosotros tengamos los... Acompáñanos a lo largo de este... Amén.